Vamos a leer la porción completa del capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 17. Y vamos a estar ocupados en los siguientes 45 minutos en tratar de entender un poco más de lo que hemos estado hablando sobre los tiempos postreros en las clases de escuela dominical. Para los hermanos que no asisten a la clase de escuela dominical, les informo que en la escuela dominical estamos viendo doctrinas. Le hemos titulado a nuestro curso Las Hermosas Doctrinas de la Biblia. Ya estamos en el tercer año estudiando las doctrinas de la Biblia. Empezamos precisamente con bibliología, las doctrinas de la Biblia. Seguimos con otras doctrinas. Vimos angeliología, ángeles y demonios. Vimos amartiología, doctrina del pecado. Antropología, la doctrina del hombre. Vimos también y ahora estamos viendo la doctrina de las últimas cosas, escatología, los eventos por venir. Estamos estudiando el anticristo, estamos estudiando el arrebatamiento, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, el falso profeta. Vamos a seguir estudiando Armagedón, milenio, el juicio del gran trono blanco, las resurrecciones, los pactos, las dispensaciones. Y esos temas son verdaderamente interesantes, más ahora que estamos viviendo evidencias de estos acontecimientos, la antesala de estos acontecimientos. Uno de verdad, hermano, y le digo de verdad, uno renueva su fe. Uno puede ver con claridad, se le abren a uno los ojos para decir, la Biblia es verdad, Dios es real. Eso que está sucediendo es verdad. No es que uno desplaza la fe, es que uno corrobora su fe.

hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Está diciendo, cuando vino Noé, había algunas características, algunos acontecimientos que señalaban, se veía que la gente estaba en un total descuido, y cuando Noé les predicaba, ellos no tenían ningún interés en la predicación de Noé, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ese gran desinterés que había antes de Noé, dice el Señor, así también va a ser antes de la venida del Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, algunas cosas, algunas anticipaciones muy marcadas van a distinguir los tiempos antes de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo venga. Dice que vendrá la apostasía, que vendrá el hombre de pecado y se manifestará el misterio de la iniquidad antes de que el Señor Jesucristo venga con poder y gran gloria y ponga sus pies sobre la tierra y someta bajo sus pies a todos sus enemigos. Pero la palabra de Dios nos enseña que 7 años antes de que suceda la venida de Cristo con poder y gran gloria, lo que va a suceder es el arrebatamiento de la iglesia, la llamada 70 semanas de Daniel. Luego entonces nosotros estamos viviendo los tiempos antes del arrebatamiento. Entonces estamos viviendo los días antes de que se manifieste la apostasía, el hombre de pecado, el misterio de la iniquidad, el hijo de perdición. Y así como el Señor Jesucristo dijo, antes de que viniera el diluvio, los hombres se casaban, se daban, está hablando de un total desinterés, así también va a ser la venida del Hijo del Hombre. No podemos entonces nosotros ignorar que los sucesos, los acontecimientos mundiales, familiares, sociales, religiosos, antes de que el Señor Jesucristo venga por su pueblo, van a estar claramente marcados. Van a estar sucediendo cosas que nos advierten, que nos hacen entender que esas cosas que están pasando se deben a que el anticristo no tarda en aparecer y que nosotros debemos entender, estar preparados y tomar las debidas acciones. En otras palabras, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir, ya soy salvo, cuando Cristo venga me voy con Él y seremos arrebatados para estar delante de la presencia del Señor y se acabó todo problema para mí. Ciertamente estamos seguros en Cristo y el Señor vendrá y nos llevará, pero no es tiempo de quedarnos con los brazos cruzados. Es tiempo de retomar nuestras acciones y e identificar los movimientos y reaccionar en consecuencia. Lo que le voy a decir, hermanos, en esta tarde será muy simple, muy sencillo, pero explica el por qué hay tantas cosas, el por qué los corazones se están volviendo tan duros y tan indiferentes y tan apáticos, y por qué estamos teniendo tanto problema con la sumisión en los hogares, con los hijos, por qué estamos teniendo tantos problemas con las religiones y por qué están viniendo tantas cosas a nuestro mundo, a nuestro país, a nuestra ciudad. En primer lugar, dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Los tiempos previos a la venida del Señor y por lo consecuente a la venida del anticristo van a ser caracterizados por oposición a todo lo que se llama Dios. Si el anticristo se va a oponer a todo lo que se llama Dios, el panorama antes se va a preparar. No crean ustedes que el diablo va a venir en la manifestación a través del anticristo de golpe. Va a preparar el mundo. Va a preparar las personas. Va a preparar las mentalidades. Va a anticipar su llegada para que cuando llegue, le crean. El anticristo va a levantar la voz diciendo, yo soy Dios, yo soy Cristo, ya vine. Créanme, véanme, no están dándose cuenta. Todos aquellos que desaparecieron, se los llevaron, se los llevó el diablo por mentiroso. Yo soy el Cristo, anticristo. Pues dice la palabra de Dios que el anticristo se va a levantar llamándose a sí mismo Dios, y se va a levantar oponiéndose contra todo lo que se llama Dios, o sea, objeto de culto. Escuche bien. Este tiempo en el cual nosotros vivimos es caracterizado por eso. La gente no quiere nada con Dios. Nada con Dios. Usted puede hablar a favor de los dioses falsos. Usted puede decir, se me apareció la Virgen en un pétalo de rosa. Usted puede decir, Mahoma fue un gran profeta. Usted puede orar en las escuelas públicas allá en Estados Unidos en el nombre de Mahoma, pero jamás en el nombre de Dios. Usted puede creer cualquier tontería, por ridícula, por absurda que crea. Y nadie lo va a criticar, nadie lo va a señalar. Pero usted no puede creer en Cristo porque todo se le va a ir encima. Una nación de tanto arraigo en el Evangelio como es Estados Unidos, como es Inglaterra, no se puede orar en el nombre de Cristo en las escuelas. No se puede llevar una Biblia, se pueden llevar todo tipo de, el Corán, se puede llevar todas esas cosas, pero no una Biblia. Un movimiento constante y creciente en contra de Dios y todo lo que se llama Dios, o sea, objeto de culto. Hermanos, usted dice, pero pastor, yo veo que la gente dice Dios te bendiga. Los artistas ahora ya dicen Dios te bendiga, los reporteros dicen Dios te bendiga, pero eso es, hermanos, una preparación para creer a un Dios falso. Nunca esa gente tiene la intención de acercarse al Dios verdadero. Se está preparando el terreno del anticristo. Hay gente que dice, yo acepté a Cristo, yo ya tengo a Cristo. Usted ha visto, oído de gente muy famosa como Yuri, como el Puma y toda esa gente que obviamente no se han convertido a Cristo. Obviamente, a todas luces se nota que no es un auténtico encuentro personal con el Señor Jesucristo. Pero ellos están diciendo, yo he creído en Cristo. ¿Sabe qué es eso? Pasos del anticristo. La gente preparándose para creer a la mentira, pero rechazando al Dios verdadero. Esa es una evidencia de que el anticristo no tarda en aparecer y por lo tanto el Señor viene pronto, oponiéndose a todo lo que se llama Dios. Es increíble cómo pueden creer tantas mentiras, hermanos. Es increíble cómo la gente puede creer tanta tontería. Cosas completamente absurdas y lógicas que no tienen sentido común, que no tienen lógica, que uno dice, ¿cómo es posible que gente culta, gente preparada, gente ya no digamos de costumbres revoltosas allá, que no saben leer ni escribir, que no vienen de universidad? Es gente que culta, entre comillas, pueda creer esas cosas. Creen en extraterrestres, creen en vibraciones, creen en apariciones, creen en cosas así. Y dice, ¿qué le pasa a esa gente? Pensé que era gente inteligente. Pero nunca en el Dios verdadero. Usted puede ver paneles en programas televisivos en todo el mundo de gente que dice, yo creo en Krishna, en las aras Krishna, yo creo en el karma. Usted ha oído programas en la radio a veces de esa gente que habla de karma y de una bola de tonterías, cosas, la cábala o no sé cómo dice, y uno dice, mire, horas en la radio y la gente llamando y sí es cierto y que se me subió el muerto y ese tipo de cosas, y uno dice, ¿cómo hay gente que cree eso? Gente que cree eso. Pero uno les habla de Cristo y apagan el radio. Uno les habla, la Biblia es la palabra de Dios, fanático. ¿Cómo puedes creer eso? ¿A poco tú crees el cuento de Adán y Eva? ¿A poco tú crees que Cristo... Levantándose contra todo lo que se llama Dios. Otra característica del anticristo, hermanos, en 2 Tesalonicenses 2:9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo va a hacer señales con grande poder y va a hacer prodigios mentirosos, o sea, va a hacer sanidades, va a hacer maravillas, va a hacer cosas extraordinarias. Entonces la mentalidad de la gente se está preparando. Y yo no digo que ahora mismo está el anticristo, pero la Biblia dice que está el espíritu del anticristo, y entonces yo puedo decir, es el espíritu del anticristo que está preparando a la gente para que crean en hombres, para que crean en poderes humanos extraordinarios que pueden hacer milagros y que pueden hacer prodigios. Así es como se están levantando movimientos, yo lo digo sin ninguna duda, de que ven y tráeme una foto y yo oro por tu enfermo y te hago el milagro. Y tráeme un puño de sal, o ven y te voy a dar la sal bendecida, la rosa bendecida, la astilla bendecida, el pedazo de carpa bendecida, el manto bendecido, prodigios, prodigios, prodigios. La gente está abarrotando cines y estadios por prodigios, por señales, por milagros. Yo creo que Dios hace sanidad y milagros, Dios lo hace. Lo que no creo es que los hombres lo puedan hacer. Ah, es que yo lo hago en nombre de Dios. No, yo creo que ese espíritu del anticristo está engañando a la gente. Es increíble ver, hermanos, que hacen maravillas, hacen milagros, sanidades, campañas de sanidad y nunca predican a Cristo. ¿Por qué no predican a Cristo? ¿Por qué no predican el amor de Dios? El milagro más grande en la vida es el cambio de corazón que Cristo ofrece, pero a eso no le dan importancia. El anticristo viene con prodigios y señales, prodigios mentirosos, sanidades, maravillas con gran poder, y eso es lo que está sucediendo en anticipación. En una pequeña dosis comparado a lo que el anticristo va a hacer durante la gran tribulación. Nosotros vamos a ser testigos y estamos siendo testigos de los pasos del anticristo. Un pastor me decía, hay uno por ahí que dice que sana las muelas a distancia. Y vino uno y dijo, sí, fíjate que sí, fue mi esposa. Y le dijo, oren por mi esposo que le duele mucho la muela, porque yo no creía. Y oraron, y mire, traigo la muela tapada. Yo no tenía esa muela tapada, me taparon la muela. Con esa resina negra vieja que se usaba antes. Y dijo, me la taparon. Yo no tenía mi muela tapada, me la taparon. Pura mentira, hermano. Y si es cierto, es por obra de Satanás. Fíjate que se me apareció la Virgen. Si es cierto, es por obra de Satanás. Pero lo más fácil es que sea mentira. Satanás viene por prodigios mentirosos. Prepárese, porque todas estas cosas están sucediendo y van a seguir sucediendo. Hay hermanos increíblemente fáciles de engañar. Hermanos en su desesperación con sus enfermitos, hermanos en Cristo se lo quieren llevar allá a la carpa bendecida. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Sabes qué te pasa? Que eres un ignorante de las cosas de Dios. No vienes a la iglesia, no aprendes, no lees la palabra de Dios, no escuchas predicación. Y a la hora de los apuros te va a engañar el espíritu del anticristo. Tú vas a esas campañas de sanidad y no te van a sanar. Si Dios quiere, te puede sanar. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si no quiere, aunque bailes un tango, no te va a sanar. Los hombres creen que le pueden dar órdenes a Dios. Estos sanadores creen que le pueden dar órdenes a Dios. A tales horas, el jueves, a 7 de la noche, venga, que Dios ahí va a estar Dios esperándote. A ver si llegas tarde, no te preocupes, Dios te va a esperar y te va a hacer el milagro. Cuando el tipo ese le dé las órdenes a Dios, ¿quién cree esa gente que Dios es? ¿Un esclavo a tus órdenes? Prodigios mentirosos. Un tremendo desprecio por las cosas del Señor. Dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 11 y versículo 37, estas palabras. Daniel 11:37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Déjeme decirle, hermano, aquí dice la Biblia que el anticristo no va a hacer caso de Dios, y tampoco va a hacer caso del amor de las mujeres. Esto sugiere que el anticristo va a ser un homosexual. Aunque la frase es muy corta, hermanos, explica el por qué hay tanto ensalzamiento a la perversión moral en nuestros días. Usted se ha fijado que de unos años, cortos años para acá, la mentalidad de la gente ha estado cambiando respecto de la homosexualidad. Ahora ya no es raro un homosexual, es un tipo al que le aplauden. Cuando yo estaba chico lo agarramos a pedradas y se le quitaba lo afeminado. Veíamos como algo fuera de lo natural, porque es algo fuera de lo natural. Pero de un tiempo corto para acá, hermanos, ya ser homosexual es un lujo, es una cosa natural y normal. Los entrevistadores, los políticos, los países, la gente de la cultura, entre comillas, los maestros en las universidades, dicen pues, ¿tiene libertad? Libertad de género. Nació hombre, pero quiere ser mujer, ¿qué? Pues déjalo, con que no haga daño a nadie. ¿Sabe qué es eso? Preparándose para aceptar al papá de todos los homosexuales, el anticristo. Y junto con eso, toda clase de perversión moral. El mundo se está preparando para el anticristo en una gran decadencia moral. Yo le decía, no es cosa, hermano, de cruzar de brazos y decir, bueno, ya Cristo viene, me voy con Él y ya estoy listo, ya estoy preparado. Cuando el Señor quiera, yo estoy listo y yo ya me voy con Él. ¿Pero qué vas a hacer con tus hijos? ¿Pero qué vas a hacer con los noviazgos de tus hijos? ¿Pero qué vas a hacer con tus nietos? ¿Qué vas a hacer con tus relaciones y tus amistades y con las cosas alrededor de tu vida? Hay que estar alertas y preparados para no caer en los engaños del anticristo, hermano, porque tus hijos se te pueden pervertir. El mundo entero está apoyando, y tus hijos están en la escuela y tus hijos están siendo constantemente impulsados a aceptar esas cosas, hermano, y no te extraña el día cuando tus hijos cristianos te digan a ti, pero pues es gay. ¿Y qué tiene? Es mi amigo. No te preocupes, él no me va a hacer nada porque es gay, es mi amigo. Ah, bueno, pues menos mal que es gay porque no te va a hacer nada. Hay un peligro. Okay. Que venga. ¿Vas a aceptar eso en tu casa? ¿Vas a aceptar esas amistades para tus hijas? ¿O mujeres lesbianas, amigas de tus hijas y de tus hijos? No es cuestión de cruzarnos de brazos. Es cuestión de estar preparados. Porque los pasos del anticristo se oyen. Ay, pues mi hija así quiso, ella no quiso las cosas de Dios. Y sí es cristiana, pero ya sé, yo la dejo. ¿Así de fácil? ¿Así? Hermano, hermana, ¿te vas a quedar con impasible cuando ves que tus hijos se te pierden? Ay, no, sí estoy preocupado. ¿Y qué haces? ¿Qué haces para impedirlo? No vienes ni a los servicios de oración. No me digas que estás orando. ¿Ayunas por eso? No me digas. ¿Cuántas acciones, hermanos, debiéramos de estar viendo en el cristianismo sincero y verdadero, en el remanente fiel, de acciones concretas para impedir que el mundo se meta en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras iglesias? No es posible que nosotros de brazos cruzados veamos cómo nuestros jóvenes señoritas se van alejando en brazos de la perversión, de la inmoralidad, de la decadencia espiritual. Eso es señal del anticristo. Y hermano, es posible que esa señorita, ese joven, no tenga verdaderamente salvación. Y por eso está reaccionando de esa manera, que esté engañado. ¿Por qué, hermanos, Ese corazón tan endurecido de jóvenes rebeldes? Ahora le voy a dar a un punto y quiero que escuche bien esto, hermanos. Escuche bien esto. Mire, el anticristo va a manejar ocultismo. ¿Ok? Dice Primera a Timoteo 4:1 y luego Segunda Timoteo 3:1. Estos dos versículos los voy a leer uno atrás del otro. Primera de Timoteo 4:1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La frase tiempos peligrosos, dicen los que conocen de los idiomas originales, quieren decir tiempos de demonios. Y no lo dudo, porque 1 Timoteo 4 dice que escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No es verdad, hermanos, que así como la oposición a todo lo que se llama Dios está en aumento, y así como prodigios mentirosos están en aumento y desprecio por las cosas de Dios, y no es verdad que así como está el ensalzamiento de la perversión en todo su apogeo en nuestros días, ¿no es verdad que está también el ocultismo? Cuando digo ocultismo, no solamente estoy hablando, aunque hablo de demonios, del diablo en toda su fuerza, estoy hablando de cosas sugestivas que usa el diablo con todo lo que es ocultismo. Déjeme hablarle de los signos del zodíaco, por ejemplo. ¿Usted ha visto gente como Walter Mercado y todo ese tipo de perversos siendo honrados? Estaba yo en el hotel, en no sé, uno de los lugares donde yo estaba hace poco, ya, yo ya no sé ni dónde estoy. Créame que a veces yo estoy en el hotel y despierto y digo, ¿dónde estoy? Me cuesta trabajo. Y a veces estoy en un aeropuerto, voy a cambiar de avión y digo, ¿dónde estoy? Yo sé que voy a San Diego, pero ¿dónde estoy ahorita? ¿Será Dallas? ¿Será? Es increíble hasta donde llega el indio, ¿no? Yo estaba y prendí la televisión y estaban unas reporteras dando noticias y todo eso, y dice, ahora Walter Mercado en persona va a estar aquí, el sabio de nuestros días. Bienvenido, le dijeron, mensajero de la paz. Dios te ha dotado de una sabiduría, nos has dado tanto beneficio a la humanidad. Lo ensalzaron tanto. Y ahí viene el, iba a decir una palabrota, pero luego dicen que es mala palabra, el afeminado ese, que pues ahora sé que es hombre, no sé qué será, ni él sabe, yo creo que es. Unos vestidos así, todos anaranjados, y usted sabe cómo se dice. Le dieron tanto honor y tanto, y él con sus ademanes afeminados, y a mí me repatea ese tipo. Y no dudo que hay cristianos que lo admiran y lo escuchan. A mí me da asco. Engendro del mismísimo infierno usando el nombre de Dios. No diga usted que no están apoyando esas cosas. Cartas, tarot, lectura de la mano, adivinaciones, ouija, lotería, rifas, apuestas. Todo eso es reino de las tinieblas. Es ocultismo, hermano. Es ocultismo. Y escúcheme bien. Cuando usted permite que eso entre a su casa, le da pie a Satanás y produce rebeldía en los hijos y en los padres. Hipnotismo. Viene Taurus do Brasil, otro hijo del Averno, y tú dejas que tus hijos van allá, se te van a hacer rebeldes. Asegúralo. Deja que tus hijos jueguen con la ouija. Deja que tus hijos anden con signos del zodiaco y se cuelguen aquí cositas de Piscis y de toda esa bola de tonterías. Y como consecuencia, tú le estás dando pie de entrada a Satanás a tu casa. Eso es lo que quiere Satanás. ¡Bravo! Eso es lo que quiere Satanás. ¡Eso! Y se te sale una chamaca, un chamaco rebelde con rebeldía perpetua. Y sácasela a ver si puedes. Por eso le digo, hermano, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es cuestión de ir a Dios y decir, ay Señor, yo no me daba cuenta, soy ignorante como papá, como mamá, me arrepiento, te pido perdón por haber hecho eso, lávame con la sangre de Cristo ese pecado que yo cometí, y por favor ten misericordia de mi hijo que anda rebelde, que anda renuente, mira nada más qué greñas trae, mira nada más qué actitudes tiene, mira qué grosería, mira qué manera de vestir, los pelos parados, se quiere poner arete hasta en el ombligo, mira Señor, mira mi muchacha, no deja las mugrosas minifaldas, mira nada más qué actitud. ¿Sabe por qué, joven señorita? Porque le dice, diste pie de entrada a Satanás. No supiste conocer los tiempos. Pero gloria a Dios, todavía hay tiempo. Y gloria a Dios, todavía tienes un predicador que te lo dice. Y tienes una iglesia que enseña. Y tienes la palabra de Dios, hermano. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Para eso, para eso. Dice la Escritura que el anticristo viene con espíritu de demonios. Los tiempos postreros se van a caracterizar por esa clase de apostasía, inclinándose a las doctrinas de demonios. No, hermano. Yo creo, hermanos, que algunos hermanos creen que estar metido en las cosas de Dios es sufrimiento y es... No, hermano, la cosa del Señor es deleitosa. Lo que pasa es que el diablo engaña haciéndote creer que seguir a Cristo es una carga. Ya quisieran los esclavos del mundo tener la libertad que nosotros tenemos y el gozo que nosotros tenemos. Joven señorita, no dejes que el diablo te engañe. Seguir a Cristo de una sola pieza, es decir, de corazón, es un deleite, es un gozo grande. Que no te engañe el diablo. Tú puedes ser feliz sin minifalda. ¿Sabías? ¿No te imaginas la vida sin... ¡Ay! Me quemaron las minifaldas. ¡Ay! ¡Qué miserable soy! ¿Qué te pasa? ¡Ay, yo quiero ponerme un arete y no me dejan ponerme un arete en la nariz! ¡Ay, qué miserable soy! Mi papá está fanatizado. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué te pasa? Le diste pie de entrada a Satanás. ¡Líbrate ahora que tienes tiempo! Papá y mamá, pónganse fuertes ahora que tienen tiempo. Yo no digo, mándalos al Instituto Bíblico, qué bueno fuera. Pero sencillamente... invoquen el nombre del Señor en sus hogares. Detengan la perversión. Detengan el ocultismo. Fíjese bien qué miserables programas están viendo en la televisión. Yo vuelvo a insistir, la televisión es del diablo, hermano. Ay, si pudieras quitar la televisión, ¿cómo tus hijos crecerían sanos? El anticristo se va a manifestar con ese tipo de cosas, pero antes de que el anticristo venga, los tiempos serán como Noé, que se casaban, se daban en casamiento y hasta que el diluvio vino. Es decir, los tiempos se van preparando, se van preparando, se van preparando. ¿Qué hago, pastor, con mis hijos que son rebeldes, pastor? Bueno, primero, analiza si quizá has permitido algunas cosas ocultas en tu casa o en tu vida. Y confiesa ese pecado delante del Señor y pídele al Señor su gracia y sus fuerzas para echar fuera todo eso y hablar con tus hijos y decirles, hijos, hay que volver a la piedad, hay que volver a la santidad, hay que volver a la rectitud. La Biblia dice que el Señor hará que los rebeldes se vuelvan imprudentes. Y el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dígale, Señor, devuélveme el corazón de mi hija, de mi hijo. Qué triste es ver a los jóvenes que se retiraron de la iglesia en el mundo. Qué triste, qué triste. Pastor, fíjese que vi a la hija de la hermana fulana de tal, ya no viene a la iglesia. Con una minifalda, enseñando el ombligo. Con unas greñas, pastor. Qué triste es eso. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? En algún momento Satanás te engañó. No, hay que cerrar filas. Hay que cerrar filas. No es hora de cruzar los brazos y decir, ah, Cristo viene, soy salvo, para siempre salvo. El pastor nos ha enseñado seguridad de salvación. Qué suave, me voy con él, me voy con él. Ya Cristo viene. Pero antes de que Cristo venga, tiempos peligrosos, tiempos de demonios, doctrinas de demonios, tiempos peligrosos. El mundo se está preparando para el anticristo. Para rendirle pleitesía al anticristo con toda libertad. El mundo se está preparando y de eso se está encargando Satanás. Este mundo, hermanos, es tiempo de pactos. Dice en la Biblia, en Daniel capítulo 9, versículo 27 y otros pasajes, hermanos, pero quiero ir rápido. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y otros pasajes en el libro de Daniel donde habla del pacto. Pacto. Satanás, el anticristo, viene haciendo pactos. Va a hacer un pacto con Israel. El anticristo se va a caracterizar por pactos. Escúchelo, hermano. Ahí le va. Pactos, tratados, acuerdos. Usted había visto un tiempo tan acentuado con pactos a nivel mundial, internacional como ahora. Yo creo que son los pasos del anticristo. Comienza con pactos en Europa, el mercado común europeo. Ya van 27 y creo que se van a agregar otras dos naciones más en un pacto de comercio internacional. Pactos. Una sola moneda, el euro. No hay diferencias, no hay pasaporte, no tiene pasaporte. Son miembros de la Comunidad Económica Europea. Un pacto. México, Estados Unidos, Canadá, el Tratado de Libre Comercio. México con otros países de Sudamérica, el pacto de que no sé qué. Pactos de acá, pactos de allá, pactos para allá. Todo uniendo las naciones. El anticristo va a hacer un pacto donde va a unir todas las naciones en un solo comercio mundial, en un solo ejército mundial y en una sola religión mundial. Y todo está apuntando para allá. Todo. Que Palestina e Israel firmaron pactos. ¡Ay, ya vendrá Cristo! Espérese. Son tiempos de pactos. Son solamente advertencias de que no tarda el Señor en su venida. Pastor, fíjese que vi todo esto. ¿Será? Espérese. El arrebatamiento está por llegar. Todos esos son preparativos. Son pasos que se oyen del anticristo. Cada vez que usted oiga tratados y todo eso, no hay nada que usted y yo podamos hacer para evitar esos pactos. No estoy diciendo eso. Pacto de solidaridad, pacto de para acá, pacto con los empresarios, pacto con acá. Pacto. ¿De dónde acá tantos pactos? Pues el mundo se está preparando para los pactos. ¿Saben ustedes, hermanos, que el anticristo y el diablo son imitadores de Satanás, de Dios? Satanás es un gran imitador de Dios. Y Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Pacto de David, pacto de Abraham, pacto de Moisés, pacto de Israel. El nuevo pacto. El diablo siempre quiere arreglar las cosas como Dios las arregla a su conveniencia, tratando su gloria para él. Y es tiempo de pactos. Y usted dice, ya ve, pues qué bueno que está. Pero Satanás lo quiere para su gloria de él. Y todo eso, hermanos, nos está avisando. Cristo viene pronto. Prepárate. Prepárate. El ocultismo en apogeo, hermano. Mira, tenga, déjeme darle un poquito más de todo esto. Tenga mucho cuidado con esas cosas que vienen últimamente. Pirámides, vibras, piedras, ópalo, que no sé qué. ¿Usted ha visto esas pulseritas de afeminados que muchos traen con una bolita aquí? Una bolita así, que porque traen, ¿qué traen? Magnetismo, no sé qué bola de cosas así. Muchos hermanos la traen. Que para qué, ¿qué te pasa, hermano? ¡Qué ignorante eres de las cosas del Señor! No percibes el testimonio del Espíritu Santo que te dice, ¿qué te pasa? ¿No estás viendo que eso es mundo? ¿Mundo? Con toda la palabrota. ¿Dónde está la capacidad de discernimiento de los creyentes? Eso me habla de lo poco que lees la Biblia, de lo poco que caminas con Dios. Porque no disiernes entre lo santo y lo profano. El mundo está en una confusión tan tremenda. Y qué bueno que vienes a la iglesia. Y qué bueno que si le llegó la pedrada, pues qué bueno, para eso es que está viniendo a la iglesia. Para que le enderecen, le den una carroceada. Y por eso está el predicador, para que advierta. Uno ve cosas y uno dirá, oiga, ¿será de Dios o no será de Dios? Mientras haya duda, no compre ni nada de eso hasta que pregunte a alguien que sepa más que usted. O que vaya con Dios. ¿Sabe usted que lo que no proviene de fe es pecado? ¡Ay, pues yo no creo! Pues eso es lo malo, que ya no sabe ni qué creer. Pirámides, que porque atraen las fuerzas del cosmos. La gente rebuzna de veras. Y cree en esas cosas. Me voy a cargar de energía. Se carga de energía. El equinoccio de invierno, el equinoccio de verano. Me estoy cargando de energía. Oh, vestidos de blanco, ¿no? Un greñero hasta por acá. Y uno dice, pobre gente, si tuvieran a Cristo, el velo se les quitaría. Pero deje los incrédulos, los cristianos, los verdaderos hijos del Señor. Tenga cuidado con los tratamientos alternativos. Yo no digo que los tratamientos al naturismo y todo eso es bueno, ¿verdad? Pero tenga cuidado, porque mucho de eso puede estar mezclado con hechicería, con ocultismo. Nada más yo le digo, tenga cuidado. El yoga, el karate, esas religiones, esas cosas orientales, tenga cuidado. Hay cosas ocultas detrás de todo eso. El cristiano vive una vida limpia, transparente. Nosotros nuestra religión no es de misterio, ni siquiera religión, es un estilo de vida, una nueva vida en Cristo, no es nada de misterio. Cuando yo gané para Cristo un hombre allá en Guadalajara, me dice, bueno, dice, ahora que soy cristiano, ¿qué amuleto debo usar? Nunca me viene esa pregunta. ¿Sabe usted que los amuletos es ocultismo? Que patas de conejo, que sartas de chile, que sartas de ¿qué más se llama? De ajos, la de esa del caballo, ¿cómo se llama? La herradura. ¿Qué más? Entonces, bola, ustedes saben. ¿Es puro ocultismo, no? ¿Es puro ocultismo? No tiene nada de razón de ser. ¿Quién te dijo que una pata de conejo... ¿Estás pensando? Una pata de conejo te va a traer buena suerte. ¿Qué es eso? El cristiano no depende de buena suerte. El cristiano depende de la bendición de Dios, la buena mano de Dios. ¿Sabe usted que por eso no participamos en rifas? Porque nosotros no dependemos de la suerte, buena suerte, mala suerte. Dios dirige nuestras vidas. Pastor, ¿por qué no rifamos un carro para sacar dinero? Porque nosotros no manejamos el asunto de las suertes. No pertenece al reino de Dios. Eso es del reino de las tinieblas. No compramos boletos de lotería. No compramos boletos de rifas de esto para aquello. Nuestra vida es simple y natural. Cuidado con lo que te cuelgas al cuello, hermano. Cuidado con lo que usas. Cuando el ocultismo es una religión diabólica y mezclada en todas partes. De la música ni mencionarlo, es increíble. Tenga cuidado con ese tipo de cosas. No juegue con las cosas ocultas. Ay, yo nomás voy a ver. No, que voy a ver, que porque a ver si me hipnotizan. A ver si es cierto. No te metas en eso. Le das pie a Satanás a la vida. Y eso es lo que Satanás quiere. Son los pasos del anticristo. ¿Qué le puedo decir, hermanos, de la rebeldía de los hijos? En Lucas capítulo 21, versículo 16, ya hemos aprendido, hermanos, que la rebeldía es una consecuencia de darle lugar al ocultismo a la casa. Lucas 21, 16, dice la palabra de Dios así: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Eso está hablando el Señor, que va a suceder en la gran tribulación, que va a haber traición y renuencia, antipatía entre la misma familia, traición descarada. Pues eso, tiene que haber un preparativo para que eso suceda en el mundo. ¿Dónde se había visto que un hijo le responda a su madre? Habíase visto, como dicen unos, que una hija se le ponga al tú por tú al papá, jamás, pero ahora es lo más común. se alienta en las escuelas, se alienta en la sociedad. No te dejes, tú tienes derecho. Tu papá no tiene derecho de decirte a ti lo que tú te vas a poner. No tiene derecho. ¿Quién te dijo que no tiene derecho? ¿Sabe quién le dijo? El mundo. La Biblia dice, honra, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. En otras palabras, si no los honras, no te va a ir bien. Y hazle como quieras, pero no te va a ir bien. Si quieres que te vaya bien en la vida, honra a tu padre y a tu madre. Quieres que te vaya bien en tu trabajo, en tu profesión, en tu matrimonio, honra a tu padre y a tu madre. Si no, no te va a ir bien, aunque el mundo diga lo contrario. Los hijos se vuelven rebeldes. Esa es una característica de los tiempos postreros. Así se va a preparar el ambiente. ¿Que tengo que cruzarme de brazos y decir, ya Cristo viene, me voy con Él? No, tienes que tener actitudes propias, reaccionar. Y tener un acercamiento hacia la familia de padres e hijos y padres, y hacer remiendos, hacer vallados, ajustar cuerdas. Vaya con su esposa y decirle, esposa mía, hasta ahora yo te había faltado el respeto. Y hasta ahora yo había permitido que me faltaras el respeto. Eso ya no debe de ser. ¿Ok? Mijita, mijito, hasta ahora tú habías usado ese tipo de cosas. Ahora ya no. Ya se acabó. Porque nos estamos dando cuenta. Mi pastor nos dijo desde el púlpito en nuestra iglesia que esos son pasos del anticristo. Ay, nomás porque el pastor dice, pero el pastor es una autoridad espiritual sobre nuestra vida. Y si usando la palabra de Dios, invocando el nombre del Señor, el pastor lo dice, no porque yo sea gran cosa, sino porque la palabra de Dios enseñada debe ser obedecida. Y te irá bien. Aumento de sectas y movimientos religiosos. No faltan locos que dicen, yo soy el Cristo. Pues dice el Señor que vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Movimientos sectarios, desprendimientos de la verdad increíbles. Déjeme decirle una cosita más porque ya quiero terminar y quiero invitarles a tomar decisiones. Segunda Tesalonicenses 2.11 dice, a fin de que, no, 2.11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Segunda Tesalonicenses 2.11, Dios envía... les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Eso quiere decir que Dios permite que en el tiempo de la gran tribulación, Dios permite a los demonios toda su fuerza. Acuérdense que son tiempos de juicios. Eso quiere decir que en preparación a eso también van a suceder cosas para que crean la mentira. Hermanos, tantas cosas mentirosas que hay en nuestra sociedad. Y le voy a decir otra cosita más. Extraterrestres. ¿Usted ha notado un incremento en el movimiento eso de que aparecen los extraterrestres? La gente preparándose para creer que no estamos solos. Extraterrestres nos vigilan, los aliens nos vigilan. Anticristo está preparando el terreno. Cuando el arrebatamiento suceda, yo creo que el anticristo va a decir, no se preocupen, se lo llevaron los extraterrestres. No fue Cristo el que vino por ellos. Yo soy el Cristo. A ellos se lo llevaron los extraterrestres. Por fanáticos. Viven en Marte los cristianos ahora. Los extraterrestres. No le pongas atención a los programas esos del quinto milenio. ¿Sabes cómo se llama? Así como Walter Mercado, así como todos esos movimientos y Jaime Maussan, todos son emisarios de Satanás para engañar a los creyentes. No le haga caso. No preste atención. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Segunda Tesalonicenses. Volvemos a Segunda Tesalonicenses 2 para terminar. Segunda Tesalonicenses 2. Está diciendo, Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Versículo 13. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Qué dice? Pero nosotros, debemos dar siempre gracias a Dios, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Estar agradecidos. Gracias a Dios que nos alumbró el Evangelio. Amén. ¿Usted no está contento por eso? Soy libre en Cristo, estoy perdonado por el Señor, voy camino al cielo, Cristo me salvó, Él es mi Salvador, tengo la verdad, gloria a Dios. Estoy agradecido, agradecido con el Señor. ¿Está usted agradecido? Mi familia es cristiana, pésele a quien le pese, gracias a Dios. ¿Usted puede decir eso? Mi familia es cristiana. ¿Qué más debo de hacer? Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes. Estad firmes. Primero, gratitud. Segundo, firmeza. Estad firmes. Estad firmes. Párate en lo que has creído. Que nadie te mueva. Párate en lo que has creído. Sostente allí, joven señorita, no dejes que te engañen las doctrinas de demonios. En la universidad te van a decir que Dios no existe, que la evolución, que los fanáticos y que la Biblia es un libro muy viejo, muy controversial, que tiene muchas contradicciones, que tiene mucho. No te muevas de lo que has creído. Cristo viene pronto y el engaño y el espíritu del engaño se permea en el ambiente para engañar aún a los escogidos. Tú dale gracias a Dios porque eres salvo, porque eres de Cristo y mantente firme. Y luego dice el versículo 15, y retened la doctrina que os habéis aprendido. Eso es rechazo total a todas esas cosas. Rechaza todas esas cosas. Lo que a Dios le da asco, a ti te debe de hacer dar asco, ¿sabías? Lo que Dios rechaza, a nosotros, por naturaleza espiritual que tenemos, debiéramos de tener rechazo. Hay cosas a las cuales usted dice, eso no me entra, eso no me cabe. Porque es de Cristo. No porque usted sea inteligente. Los cristianos no somos más inteligentes que nadie. Tenemos un espíritu diferente, que es distinto. Y tenemos, dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la capacidad de discernir y dice, eso no está bien. Recházalo, hermano. Recházalo. Tengan cuidado con la psicología moderna. Hay unas cosas bien raras. Pon tu mente en blanco, pues ni que fuera pizarrón. ¿Cómo que pon tu mente en blanco? Viaja con tu cuerpo. Tu cuerpo está aquí, pero haz viajes astrales. ¿Qué te pasa? Pues si no. Eso suena mal. ¿No te suena mal eso? Doctrinas, filosofías. Cuando tú estés en la universidad sentado y empieza el maestro a decir cosas que van contrarias a la fe, cierra las puertas de tu entendimiento. Deja que siga rebuznando. Tú tienes la verdad en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesucristo. Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Acaso no te dicen todos los acontecimientos mundiales que la Biblia es la verdad? No cabe duda que el hombre que decidió no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de fornicación, impurezas y todo ese tipo de cosas. Rechazo total de esas cosas. Segundo Tesalonicenses 2:16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones. En otras palabras, hermanos, consuelo y esperanza. Todavía hay esperanza. Dice en eventos, todos estos que están por pasar, dice el apóstol Pablo, el que el Señor consuele y conforte sus corazones. En otras palabras, hermanos, hay esperanza, buena esperanza por gracia, para que tu familia sea recuperada, la mente rebelde de tus hijos sea restaurada, de tu marido, de tu esposa, de tus padres, vuelvan a la sensatez. Todavía hay esperanza. Y luego dice, y os confirme en toda buena palabra y obra. Confirme, que el Señor nos confirme. Confirmar tiene una de las tantas acepciones. La palabra confirmar es corregir. Que el Señor nos ayude a corregir. Cuando uno habla de corregir es porque cometiste un error. Cuando uno habla de corregir es porque me fui chueco. Cuando se habla de corregir es enderezar lo que se torció. No cabe duda, hermano. En nuestras vidas pudo haberse torcido algo. Puede ser una mentalidad, puede ser un hijo, puede ser una actitud, una reacción, puede ser un proceder. Corrige. Corrige. Lo más importante en la vida es prepararnos para la venida del Señor. Es lo más importante. Y en prepararnos, estoy hablando del guardar las actitudes correctas para que cuando Cristo venga, no tengamos que agachar la cabeza avergonzados y seamos para su gloria. Sí, debemos ganar almas, pero no a costa de la gloria de Dios. Sí, debemos testificar, pero no a precio de hacer cosas que honran al anticristo. Yo confío que el Señor les ha dicho cosas que yo no les he podido decir, o porque yo no sé, porque soy ignorante y límite en mi mente. Pero yo les pregunto en esta tarde, antes de irse de aquí, ¿habrá cosas que el Señor les mostró que usted debe corregir? ¿Vida mundana, por ejemplo? ¿Rebeldía, por ejemplo? ¿Prácticas misteriosas allí? Hay muchas cosas que no dije que el anticristo va a tener. Otra de las cosas dice que honrará al Dios de las fortalezas. Eso quiere decir que lo que quiere es grandezas. ¿Quieres para ti grandezas? No las busques, dice el Señor. No. Yo voy a ser grande. Yo voy a ser un profesionista. Voy a ser tranquilo. Voy a ser un futbolista y voy a sacar a mi familia de la pobreza. Voy a ser como el basquetbolista esos grandote, Shaquille O'Neal. Yo voy a ser un Shaquille O'Neal, nomás no tan feo. Ya Cristo viene. No pienses en grandezas. No dejes que tus hijos honren al Dios de las fortalezas. Deja que tus hijos sean sencillos, se dediquen, que estudien en la escuela. Siempre con un corazón sensible, si quizá el Señor los quiere usar para su gloria en alguna manera. Y si el Señor nos llama al ministerio, que vivan felices y sean una familia honorable, honrosa. Y Dios va a bendecir. No cree usted que los cristianos vamos a vivir de pobres todo el tiempo. Dios va a bendecir, pero en la voluntad de Dios. No busques que el mundo te bendiga. El mundo bendice, pero cobra caro. No dejes, no permitas que el mundo te bendiga. Mundo maldito, no queremos nada de ti. Queremos lo que Cristo da. Vamos a orar. Señor, di tú lo que yo no supe. Haz lo que yo no puedo hacer. Trae bendición y convicción. En el nombre de Cristo te lo pido. Oh Señor, haz que el corazón rebelde se vuelva prudente. Vuelve a ti los corazones de todos en esta hora. Bendice esta invitación en el nombre de Cristo. Así, con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados, ya para terminar. No hay espacio más que para unas cuantitas personas en la plataforma. Los que puedan alcanzar la plataforma, ¿por qué no vienen? Los que no, ¿por qué no doblan rodillas si el Señor les habló? ¿Cuántos dirían, pastor, Dios me ha hablado a mí? Doble tu rodilla, mientras que el piano toca. Yo no quiero que mis hijos les sirvan de plataforma al anticristo. Yo no quiero que mi hogar le sirva de plataforma al anticristo. Yo no quiero que mi profesión le sirva de plataforma al anticristo. Yo no quiero que mi vida, mi oficio, me le sirva, mi despacho, mi consultorio, le sirva de plataforma al anticristo. Yo no quiero eso. Dios, ayúdame, dame sabiduría. Hay cosas que tienes que rechazar. Todos orando, por favor. Nadie salga, en breve vamos a terminar. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus hijos? ¿Estás contento? ¿Cómo están tus hijos? Ora por ellos. ¿Habrá alguien en esta tarde que diría, pastor, yo no tengo a Cristo en mi corazón? Ore por mí. Quiero ser salvo. Ore por mí. Yo quiero tener esa salvación que usted dice. ¿Cómo puedo ser salvo? Ore por mí. Levante su mano. ¿Hay alguien así que diría, yo quiero entregarle a Cristo mi vida? Yo no estoy seguro de que cuando muera voy al cielo, pero hoy quiero estar seguro. Ore por mí. Levante su mano. ¿Hay alguien? Amigo, amiga que nos visita, ¿eres salvo? Si tú murieras, ¿irías a la gloria? ¿Por qué no vienes a Cristo? Cristo te puede salvar. Él te quiere salvar, te quiere cambiar. ¿No estás cansada, cansado de vivir así? Ven a Cristo, Él te ama. Ore por mí, pastor. Levante su mano, ¿hay alguien? Dios le bendiga, caballero. Puede bajar su mano, qué bendición. ¿Quién más? Yo quiero que Cristo me salve y me cambie, pastor. Ore por mí. Dios le bendiga. ¿Quién más diría? Yo quiero que Cristo haga una vida nueva de mí. Ore por mí. Dios le bendiga. Qué bendición. ¿Quién más dice? Yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, pastor. Ore por mí. Levante su mano. ¿Hay alguien más? Levante su mano. Señor, tres manos se alzaron, pero no sé cuántas de esas manos entendieron bien, pero yo quiero pedirte que Cristo sea formado en ellos, que ellos puedan invocarte con todo su corazón y tú vengas a sus vidas. Salva estas vidas, almas preciosas por las cuales tú diste tu vida, y que el consejero o consejera les pueda guiar fielmente a tus pies. Y Señor, te pido por todos mis hermanos en cuyas rodillas descansa sinceridad y humildad. Hermanos y hermanas que de pie o con corazón humillado te piden por sus familias, por sus vidas, por sus actividades, por sus oficios, por sus profesiones. En el nombre de Cristo rechazamos toda actividad previa al anticristo. Sabemos que vendrás por nosotros y nos llevarás, pero no queremos que el anticristo haga de nosotros su juguete. No queremos, Señor, caer por ignorancia y por ninguna causa en los preparativos del anticristo, siguiendo ocultismo, prodigios mentirosos, engaños, rebeldías, ocultismo, mentiras. En el nombre de Cristo, limpia nuestros hogares, lava nuestros hogares. Señor, danos una iglesia más pura, más recta, más honesta contigo, más dispuesta. Ayúdanos, Señor, para detectar con dirección sabia de tu Santo Espíritu las cosas que vienen del maligno y rechazarlas. Sea nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de hacer las cosas, de llevarnos en este mundo. Danos pureza en nuestra vida. Que nuestra iglesia sea una iglesia más poderosa contra el pecado. Cuídanos, cuídanos de las acechanzas del diablo, de las artimañas del anticristo que prepara. El panorama. Queremos ser una iglesia compuesta de familias que señalan el pecado, que señalan y advierten a la gente, porque creemos firmemente que Cristo viene pronto y queremos estar preparados y queremos ganar mucha gente para ti. Pues te ruego que escuches la oración de uno de mis hermanos que humildemente se postraron ante ti y conceda sus peticiones. Más cerca de ti queremos vivir, y eso te pedimos. Todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Amén.